Primer libro de Crónicas, capítulo 3. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón: Amnón, el primogénito de Ahinoam, jezreelita; el segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel; el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur; el cuarto, Adonías, hijo de Agit; el quinto, Cefatías, de Abital; el sexto, Itream, de Egla, su mujer. Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Estos cuatro le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel. Y otros 9, Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Eliefelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo Joram, cuyo hijo fue Ococías, hijo del cual fue Joás, del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Azarías, e hijo de este Jotam. Hijo de este fue Acaz, del que fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías. Y los hijos de Josías: Joanán, su primogénito; el segundo, Joacim; el tercero, Sedequías; el cuarto, Salum. Los hijos de Joacim: Jeconías, su hijo, hijo del cual fue Sedequías. Y los hijos de Jeconías: Asir, Salatiel, Malquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Nedabías. Los hijos de Pedaías: Zorobabel y Simei. Y los hijos de Zorobabel: Mesulam, Ananías y Selomit, su hermana. Y Azuba, Oel, Berequías, Asadías y Husab, Esed. 5 por todos. Los hijos de Ananías: Pelatías y Jesaías, su hijo Refaías, su hijo Arnán, su hijo Abdías, su hijo Secanías. Hijo de Secanías fue Semaías. Y los hijos de Semaías: Atús, Igal, Barías, Nearías y Safat, 6. Los hijos de Nearías fueron estos 3: Elioenai, Ezequías y Azricam. Los hijos de Elioenai fueron estos 7: Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Delaías y Anani.